FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, movilización por más presupuesto para el Consejo de Derechos del Niño y Adolescente porteño. Trabajadores del Consejo, nucleados en ATE, realizarán una movilización en la legislatura porteña en demanda de un mayor presupuesto y salarios y condiciones de trabajo dignas. Deben declarar estado de emergencia en la línea C del subte. Las formaciones de la línea C circulan sobrecargadas porque faltan trenes y hay graves problemas de mantenimiento, aseguró el metro delegado Néstor Segovia. Es evidente que faltan trenes y los pocos que hay tienen poco mantenimiento. Dijeron que no hay solución hasta abril del próximo año, cuando lleguen nuevas formaciones, aseguró. Nueva movilización de estudiantes secundarios en la ciudad. Ayer se movilizaron los estudiantes secundarios nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base desde el Ministerio de Educación al Ministerio de la Ciudad en Paseo Colón para exigirle una reunión al ministro Esteban Bullrich. Piden la suspensión de la nueva escuela secundaria, mejoras en las infraestructuras de los colegios y mayor presupuesto para la educación pública. Santa Fe, la cadena nacional de supermercados Coto suspendió a más de 200 trabajadores. Los trabajadores denuncian el desprecio y abuso de poder de los empresarios. El gremio de comerciantes de Rosario lucha hace meses por el descanso dominical que los empresarios se niegan a ceder a los trabajadores. Buenos Aires, media sanción al proyecto de expropiación de Madigraf. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación de la ex Donnelley y la cesión de la administración a sus trabajadores. La iniciativa será debatida en el Senado. Además, los trabajadores de Madigraf donarán 10.000 cuadernos a escuelas. Río Negro, se realiza un acto a 3 años de la desaparición de Daniel Solano. Se va a celebrar una misa en el acampe de Choel Choel a las 19 horas y se proyectará el documental ¿Dónde está Daniel Solano? El joven de 27 años trabajaba en una cosecha de manzanas y desapareció en noviembre del 2011. Su familia cree que lo secuestraron por reclamar condiciones salariales que aún se mantienen. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Revolución en el aire.